por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 4. Acabas de escuchar a P.O.D. con su canción Higher. Punto Extremo. Recuerda enviar tus apoyos, sugerencias y comentarios a través de puntoextremo.org, la página oficial de Facebook de Punto Extremo y también la página de Twitter de Punto Extremo. Busca los lugares oficiales en la web oficial del programa. Falta bastante poco para la celebración de los 10 años de Punto Extremo. Pero nunca nos diremos adiós. Ahora Children 93 con su canción We Will Never Say Goodbye. Just hoping that you won't. meta final es llegar a un nuevo horizonte. Llegar a entenderte. Llegar a satisfacer lo que tú deseas de nosotros. Llegar, tal vez, a la perfección. Nosotros como tú. Amor perfecto. Extremo 2. Escuchaste a Flyleaf con su canción New Horizons. Ahora se cierra esta edición de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y te invito a disfrutar del final de temporada del programa a partir del próximo show de Punto Extremo. Ahora te dejo con Walls Up the Gates y esto te dice Dead Man. Adiós. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.